Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 544 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y con muchísimo gusto saludo a toda nuestra querida audiencia que nos sigue semana a semana. Y bueno, como es costumbre, pues también saludo a mis compañeros Roberto Torres y Luis García. Comienzo contigo, Luis. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Iván. Qué bueno que ya estás de vuelta con nosotros. Te hemos extrañado y bien, yo bien, muchas gracias. Ya listo para platicar de un fin de semana que sí tuvo buena información deportiva. Muy bien, yo también pues muy contento de estar con ustedes y la verdad es que, bueno, sí, extraño mucho estar en el podcast. Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenas noches. Iván, muy buenas noches. Pues la verdad, muy contento y feliz que obviamente estamos los tres juntos y que tú estás reintegrándote aquí en el podcast. Entonces, yo te digo, papá, increíblemente feliz. Qué bueno, me alegro muchísimo. Bueno, esta semana con bastante actividad a nivel deportivo y bueno, vamos a estar hablando de todo un poquito en esta edición. Yo, pues, como siempre, creo que sería bueno arrancar con el béisbol de Grandes Ligas, que, bueno, siempre lo seguimos semana a semana, pues, durante la temporada regular, así como todas las disciplinas que se van presentando en la medida que el año va transcurriendo. Así que, bueno, sin más preámbulos, pues comenzar con las posiciones, ¿no? Que siempre las estamos revisando y voy a hacer un paneo en lo que a mí respecta, pues, de la Liga Americana. Liga Americana, comenzando por la división este, que es mi división preferida, no porque juegue mi equipo los Yankees de Nueva York, sino que me parece que es una división que siempre pues trae mucho morbo, ¿no? Por la cantidad de equipos bueno, de calidad que juegan en ella. Bueno, los Yankees están adelante con 46-21, con una muy buena racha de 8 de los últimos 10. La verdad es que, bueno, ha sido una temporada, un comienzo bastante positivo, si nos ponemos a revisar números con respecto al año pasado. Baltimore se mantiene a 2 juegos, también con una temporada prometedora, también una semana ganadora. Boston está en 500 exacto, pero a 12 juegos y medio del primer lugar, bastante lejos. La diferencia es abismal entre después del segundo, la diferencia pues es bastante grande. Le sigue Toronto y cierra Tampa Bay, que bueno, este año para mí ha sido un equipo, oye, totalmente desconocido. Tampa siempre ha estado en las últimas campañas pues, liderando y haciendo, dando guerra pues en el este de la Americana, y este año los he visto muy pasivos en este comienzo, ¿okay? En la central, pues Cleveland dominando, totalmente diferente a lo que fue también el año pasado, donde Minnesota prácticamente desde el principio estuvo adelante en esta división. Y bueno, este año tanto Cleveland como Kansas City, que el año pasado fue un equipo colista, bueno, este año Kansas City pues está en la pelea, aunque está 4 juegos, pues ha dado unas señales de mejoría pues bastante importante. Y el oeste, pues con el equipo de los Marineros, equipo que siempre les dije que me pareció un equipo muy interesante. Este equipo siempre está peleando en todos los partidos y el año pasado pues animó bastante al final. Este año, a estas alturas de la temporada, pues tiene un buen récord, 37-30, y a 5 juegos los campeones vigentes, los Rangers, que considero, ustedes me dirán después, no ha sido el mismo equipo que tan dominante que vimos el año pasado. De hecho, tuvo una semana pues bastante, bastante mediocre. Houston está por debajo de 500, 30-36, a 6 juegos y medio. Oakland 26-41 a 11 y Los Ángeles de Anaheim 25-40 a 11 juegos de la punta. Esos son los números de la Americana. Y bueno, tú me dirás, Roberto, que cómo ves a los Astros, cómo ves esta división, y después también, bueno, pues Luis también nos dará su impresión sobre la Liga Americana. Claro, bueno, Pues mira, Houston ha tenido una pequeña mejora respecto a la semana pasada, porque estábamos a, en ese entonces, a 7 juegos y medio, y ahora estamos a 6 juegos y medio, pero hay una cosa importante. Hace dos semanas platiqué que toda esta división tenía un diferencial negativo en las tareas anotadas contra las recibidas. Y la semana pasada, Seattle y Texas, pues mejoraron de estar negativo a positivo. Y la buena ventaja es que, o la buena noticia más bien, es que Houston ya está también en más 6. O sea, los tres primeros lugares están en más positivo. Y esto ha sido por unos cambios que han hecho en la rotación de bateadores, que se han traído unos jugadores de ligas menores y otros los han bajado. Y aunque tuvimos una lesión propia de Kyle Tucker, pero pues es lo que te puedo decir, ¿no? Y una ventaja es haber jugado contra Oakland, que también nos ayudó mucho. Ah, claro. Claro. Ok, pues yo por mi parte les tengo rápidamente información viendo los standings de 2023. El equipo que más ha mejorado es, efectivamente, como bien lo dijiste, Iván, los Reales de Kansas City. Los Reales de Kansas City el año pasado ganaron 56 partidos y perdieron 106. Este año van 39-27. Es decir, están a 17 juegos ganados de llegar a la misma marca del año pasado y no hemos llegado a la mitad de la temporada, ¿sí? Y obviamente también los otros dos equipos que están muy superiores comparados con el año pasado son los Yankees, que tienen 46 ganados, y Cleveland, que tienen 42. Los Yankees el año pasado quedaron 82-80, o sea que apenitas arriba de 500. En esta ocasión están muy por arriba de 500, están jugando pelota de 687, o sea, se están acercando al 700, que es un número pues muy, muy difícil de mantener durante toda la temporada. Y Cleveland, con 42 ganados, también está teniendo un muy buen desempeño comparado con el año pasado, que tuvo 76 ganados, 86 perdidos. Y en contraparte, los dos equipos que han tenido mucho más derrotas que victorias comparado con el año pasado es, en primer lugar, los Rays calificaron a playoffs y además tuvieron 99 ganados, 63 perdidos. O sea, más 36 en ganados y perdidos. En este año van por abajo de 500 con 31 ganados, 35 perdidos, y yo creo que este año no salen del fondo, o estarán peleando ahí con Toronto y chance con Boston por no quedar en último lugar. Sin embargo, nada que ver con el desempeño del año pasado. Y el otro equipo que sabíamos que le iba a costar mucho trabajo, pues son los Astros de Houston, que tienen 30 ganados, 36 perdidos, y que el año pasado tuvieron 90-72, si se acuerdan, quedaron empatados con los Rangers de Texas, y quedaron como campeones divisionales los Astros. Bueno, en este caso, en esta temporada, pues sabemos que pasar de 500 va a ser la primera meta. No podemos pensar en playoffs si no pasan de 500, y pues que por lo pronto están dos equipos arriba de ellos, que son los Marineros y los Rangers. Pues bueno, eso con respecto a la Liga Americana. Excelente. Muy buen análisis, muy buen análisis. Y bueno, y la Nacional te toca a ti, Roberto. Por supuesto que sí. Nos vamos con la división del este, donde Filadelfia sigue en primer lugar por tres semanas consecutivas, 45 grados, 20 para 2.692 de average, siendo el equipo con el mejor récord de toda la MLB, y lleva así tres semanas consecutivas. Atlanta se está alejando dramáticamente del primer lugar, ahora está en 9 juegos, Washington está a 15 juegos, New York Mets está a 16 juegos y medio, y Miami Marlins a 23 juegos. En la central, Milwaukee está en primer lugar. 38 ganados, 27 perdidos puntos, 585 de average. Chicago Cubs y Cincinnati están a 6 juegos y medio. Aquí hubo un cambio. Cincinnati estaba en quinto lugar y avanzó a tercero. San Luis baja al cuarto, cuando estaba en, no me acuerdo si en primero o en segundo la semana pasada. Inclusive, perdón, me equivoqué, Chicago, Cincinnati y San Luis, los tres están a 6 juegos y medio. Y medio juego detrás de ellos, o sea, Piratas de Pittsburgh, a 7 juegos en el último lugar. O sea, una división muy pareja en el sentido del segundo al quinto lugar. Y bueno, ahorita le platicamos a Luis a ver qué opina de esto. Y bueno, finalizando la división del oeste, Los Ángeles Dodgers, primer lugar, 41 ganados, 26 puntos, 612 de average. San Diego sube, bueno, sí, sube del tercero al segundo, está a 8 juegos. San Francisco está a 8 juegos y medio detrás. Arizona sigue en el cuarto lugar, 9 juegos y medio detrás. Y Colorado, el eterno sotanero, a 17 juegos y medio. Este es el paneo, señores, lo bueno. Ok, ok. Yo lo que puedo comentar es, a diferencia de la americana, no hay grandes cambios con respecto a los standings del año pasado. Bravos, el año pasado Bravos y Phillies quedaron en primero y segundo, ahora están a la inversa, Phillies y Bravos. También quedó Milwaukee en primer lugar, seguido de los Cachorros y de los Rojos, muy cerquita, y pues es igual en esta ocasión. Y finalmente los Dodgers fueron igualmente primer lugar el año pasado, seguidos de Arizona. La diferencia es que ahora son seguidos de San Diego, pero no hay grandes caídas ni tampoco grandes sorpresas como se puede ver en la americana. Y con respecto a la división central, donde están los Piratas de Pittsburgh, pues sí, están los cuatro equipos casi iguales, ¿no? Están empatados Cincinnati, Chicago y San Luis, y Pittsburgh está a medio juego. Aquí, ya lo comentaba la semana pasada, que ya me recuperé de la frustración de que se cayeron los Piratas, y estuve viendo algunos datos. Lo primero es que es el equipo que ha perdido más ventajas, es decir, el relevo no ha estado nada bien, ha perdido 18 ventajas, que si hubieran mantenido aunque sea la mitad, estarían pisándole los talones a Milwaukee. Segundo punto, esta semana ganaron la serie a primero a los Dodgers y luego a Minnesota, es decir, dos equipos con récord positivo, a los dos les ganaron 2 de 3 juegos. Eso quiere decir que están volviendo a jugar bien, y lo más interesante de esta semana, de los 4 juegos que ganaron, 3 fueron por blanqueada. Son cosas que no se ven a menos de que sea seguidor de un equipo, y pues habla muy bien de que el picheo abridor está bastante bien, es lo que yo siempre, lo que he dicho toda la temporada. Y bueno, eso con respecto a la Liga Nacional. Muy bien. Bueno, a mí me llama muchísimo la atención la temporada de Arizona, un equipo que el año pasado llegó hasta la final, que tuvo un equipo balanceado. Este año no ha sido el mismo, y es algo que me llama muchísimo la atención. Y con respecto a lo que dice Luis, bueno, sí, efectivamente, en la central todos los equipos están pegados, desde Cincinnati hasta Pirata, la diferencia es medio juego. O sea que cualquier reacción de estos equipos, bueno, los pudiese meter en la pelea sin ningún problema. Esa es la tendencia que hay en este momento en la nacional. Y bueno, Atlanta, pues bueno, con la pérdida de Ronald Acuña, como decimos aquí en este país, que un palo no hace montañas, bueno, un jugador como Acuña pues siempre hace falta, ¿no? En un equipo como Atlanta, que es un equipo contendor, pero bueno, Filadelfia ha tenido una temporada realmente excepcional hasta ahora, muy buena, 40 y 20, con un porcentaje de 6-9-2, inclusive un poquito más elevado que el de los Yankees, que tienen 46-21. Así que, bueno, se pone interesante, se mantienen las tendencias y, bueno, veremos qué irá sucediendo semana a semana. Así es. Así es, okay. Muy bien. Bueno, yo traigo mi cápsula, o más bien la cápsula acostumbrada. Traigo la trivia y algo que pidió Luis la semana pasada, Iván. Lo que pidió la semana pasada fue que platicáramos de los apodos más raros que hay en la MLB. ¿Listos? Ok. Bueno, ayer, la semana pasada, Iván, déjame decirte que platicamos del por qué se le da el... ¿por qué se nombra el trofeo de Cy Young al mejor pitcher de cada? Mira, esto buenísimo. Pero bueno, fíjate que... ¿Por qué el trofeo de la MLB, la cápsula dice, por qué el trofeo de la MLB para el servicio comunitario se llama el trofeo Roberto Clemente? Y el trofeo Roberto Clemente se da anualmente al jugador de la MLB que ejemplifica de la mejor manera el juego del béisbol, el juego sportsmanship, que es como caballerosidad, involucramiento de la comunidad y la contribución de este individuo hacia su equipo. Y tanto con el input de los fans, cada equipo elige a un nominado durante la temporada regular. Un panel de dignatarios del béisbol elige un ganador entre 30 diferentes nominados. Y el ganador se presenta con el trofeo durante la Serie Mundial. Originalmente se llamaba el Trofeo del Comisionado y fue renombrado en 1973 después de la trágica muerte de Clemente en una caída de un avión en diciembre 31 de 1972 en la costa de Puerto Rico, donde estaba intentando entregar donaciones a las víctimas de un temblor en Nicaragua. Willie Mays fue el primer ganador de este trofeo. Y esta es la cápsula, señores. Ok. Sí, obvio, yo sabía la historia. No por nada mi equipo de fantasy se llama así. Es el emblema de los piratas. Si bien están grandes jugadores como Willie Stargell o de la vieja época como Honus Wagner, el mero es Roberto Clemente, que ha trascendido de esa manera, y pues desafortunadamente falleció así. Apenas había ganado el año anterior con los piratas la Serie Mundial del 71, seguía jugando, y hay otro dato bien curioso, que es, llegó exactamente a 3,000 hits, 3,000 flat. Ahí se quedó en los 3,000 hits Roberto Clemente, que pues sabemos que es una cifra icónica para los grandes bateadores. Y pues bueno, muy bien la cápsula de Roberto Clemente. Bueno, muy bien, excelente. Espérate, nos falta todavía la trivia y lo de los apodos. Ah, ok. Va. A ver, en esto de la trivia, Iván va ganando 5-4. Y la pregunta de la trivia es, ¿cuál fue el apodo de la mascota oficial de los Philadelphia Phillies, conocido por sus travesuras y su comportamiento cómico durante los partidos? Las opciones son A, The Crazy Crab, B, The Philly Fanatic y C, Monkey. Iván, empezamos contigo. No, ese es el Philly Fanatic. ¿Okay? Claro, ese es la mascota más icónica de todas las grandes ligas. Y chance, la más representativa de las ligas. Bueno, ¿ya me oyen? Sí. Sí, no. Aquí te oímos perfectamente, no te perdimos. Pues perfecto, ambos le atinaron, les voy a platicar el contexto. Las mascotas de los equipos deportivos a menudo son personajes coloridos y extravagantes que proporcionan entretenimiento adicional durante los partidos. Sus payasadas y travesuras pueden ser tan memorables como las jugadas en el campo, y algunas mascotas en el caso debido a sus personalidades únicas y sus interacciones con los fanáticos y jugadores. The Philly Fanatic es la icónica mascota de los Phillies, Philadelphia Phillies. Introducido en 1978, el Fanatic es conocido por sus travesuras exageradas y su sentido del humor juguetón. Desde montar en un vehículo todoterreno por el campo hasta bailar de manera hilarante y molestar a los jugadores rivales, el Fanatic se ha ganado un lugar especial en el corazón de los fanáticos del béisbol y es ampliamente considerado una de las mascotas más entretenidas en los deportes profesionales. ¿Sale? Y bueno, ya con esto vamos a platicar. Tengo una tabla con los nicknames más raros en la MLB, a petición de Luis. Y con el primero con el que vamos a empezar es William Blair, ¿sí? Él jugó para los San Luis Cardinals y le decían Gummy. Y se ganó el apodo debido a la falta de dientes. Oh. Ok. Sí. Wow. Sí. La semana pasada Luis platicó de Ron Say, que jugó para Dodgers, Chicago Cubs y Oakland. Le decían The Penguin. Y sí, y esto fue por su forma de correr que recordaba a un pingüino. Y sí se parecía, sí, de verdad parecía pingüino, porque además él estaba un poquito como llenito, o sea, obviamente era fuerte y todo, pero sí parecía pingüino y tenía un bigote. Entonces, todo el jugador sí le quedaba excelente el mote. Okay. Ya ven que el ser humano es especialista para poner apodos. El siguiente es Mordecai Brown. Jugaba para Chicago Cubs, San Luis Cardinals, Cincinnati Reds y Brooklyn Robins. Y a él le decían Three Finger. Y le decían así porque perdió dos dedos en un accidente, lo que afectó su forma de lanzar. O sea, ¿qué les digo, no? El siguiente es Mark Friedrich de los Detroit Tigers, le apodaban The Bird y era por su parecido con el personaje de Big Bird de Sesame Street o Plaza Sésamo, ese pájaro gigante, así le decían. Tenemos otro que es Ozzie Smith, jugó con San Diego Padres de San Luis Cardinals, le apodaban The Wizard por su habilidad mágica en el campo como shortstop. Kevin Youkilis jugó con Boston Red Sox, Chicago White Sox y New York Yankees y le apodaban The Greek God of Wars, o sea, como el dios griego de las caminadas o bases por bolas. Y era por su habilidad para conseguir bases por bolas. Y voy a cerrar el último con Richie Ashburn, que jugaba para Philadelphia Phillies, Chicago Cubs y New York Mets. Y le decían Whitey, ¿sí? Llamado así por su cabello rubio y pálida complexión. Y estos señores son los apodos, los nicknames más raros que encontré de la MLB. Okay. Bueno, yo acuerdo, sí, por supuesto. ¿Qué les parece Oil Can Boyd, de Dennis Boyd, este pitcher de los Medias Rojas de Boston? Oil Can Boy, Boyd, perdón, ese es muy bueno. Obviamente está el Kung Fu Panda, está el ¿cómo se llama este otro? Joey Bats, que le decían a José Bautista, etcétera. Pero ¿cuáles recuerdas tú, Iván? Bueno, recuerdo a Rhys the Goose Gossage, por ejemplo. Ah, claro, sí. Ese es un icónico. Otro que recuerdo mucho es Jim Catfish Hunter, el bagre. Sí. También está este que era, ay, que era pitcher de los Tigres de Detroit, que ahorita se me fue el apodo. El Gato Morris. El Gato. Ajá, el gato Morris, por ejemplo. A ver. Bueno, Reed Jackson, que le decía Mr. Octubre. Claro, Reggie Jackson. Reggie Jackson. Baida Blue también. También tenía un apodo. Ese no me acuerdo. Sí. Pues el mismo Baby Ruth, pues ese es apodo. Exacto, Baby Ruth también es un apodo. A ver. ¿Ustedes se acuerdan de Jim Rice? También tenía un apodo, pero no lo recuerdo. Era muy famoso. El de Jim Rice, que siempre jugó con los Medias Rojas de Boston. Con los Medias Rojas, sí, cómo no. Sí. Sí, tengo varios que sé que hay bastantes jugadores con sobrenombre. Ya no me acuerdo, Kung Fu Panda. Sí. Bueno, ahorita se me escapan. Los que tenía en la mente eran eso, pero efectivamente. Es bien interesante y muy jocoso esto de los sobrenombres en las grandes ligas. Y creo que también lo hay creo que en todos los deportes tienen su. También tienen por ahí escondido su sobrenombre. Bueno, excelente. Muy bien. Bueno, ¿qué tal si hablamos un poquitico, señores, sobre la NBA? Estamos en las finales de la NBA. Realmente los Boston Celtics creo que merecían estar en una final y creo que lo van a lograr. Esta vez sí lo van a lograr, luego de estar muy cerca. Contra un equipo de los Mavericks, Dallas Mavericks, un equipo que realmente me parece que fundamentalmente está basado en dos jugadores, en Doncic y en Kyrie Irving. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Claro, que claro. Les ha caído todo el peso en la ofensiva en estos dos hombres y creo que aquí la falta de colectividad pues ha sido un factor preponderante, ¿no? Fíjense que el primer partido de la serie lo ganan los Celtics 107 a 89, una diferencia pues bueno, si se quiere considerable. Luego repiten la dosis y se van 105 a 98, un poquito más apretado, pero igualmente fueron bastante dominantes. Y mañana miércoles pues tendremos el tercer partido de esa serie que, como les digo, yo considero que el equipo de los Boston Celtics se van a llevar este trofeo de campeones de la NBA. ¿Qué les parece? Bueno, yo he visto los dos juegos. Yo soy Celtic de toda la vida, desde los 80 que estaba el equipo con Larry Bird y Kevin McHale. Y sí, vi los dos juegos y lo que dices, pues es lo que es. Boston es un equipo muy completo. Los cinco titulares e incluso dos suplentes, con eso tienen... De hecho, en el primer juego, seis jugadores, Jalen Brown, Tatum, White, Jrue Holiday, Porzingis, que él no estuvo en la serie de campeonato por lesión, y Al Horford, los seis, tuvieron doble dígito en puntos. Ya de entrada te dice que se reparten los puntos bien y bonito. Contrariamente a lo que tiene Dallas, que son 30 puntos de Doncic, y los demás, ese juego, el primer juego, Kyrie Irving realmente dejó mucho que desear, y en el segundo juego sí hubo una mejoría, de hecho tuvo triple doble este Doncic, uh-huh. Y... pues eso no le fue suficiente. Triple doble, estamos hablando que tuvo 30 puntos, 32 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias. Y Kyrie Irving tuvo 16 puntos y Washington tuvo 17 puntos. Es decir, sí recaen en ellos, en esos jugadores. Y por lo pronto Boston, cuando no es uno es otro. El líder encestador no fue ni Jaylen Brown ni Jason Tatum, fue... Jrue Holiday con 26 puntos. 21 de Brown, 18 de Tatum, 18 de White. Es decir, es realmente completo. Si no sale uno, sale otro. Y además es un equipo muy defensivo. Muchos robos. Si bien no Porzingis no está al 100%, y que es su poste o su centro titular, realmente yo creo que Boston va a ganar en 5 o 6 juegos. No creo que pase de ahí. Y pues ya le toca. Realmente, en los últimos 30 años, solamente han ganado una ocasión, que fue con Paul Pierce en 2008. Es decir, para ser el, digamos, equipo más emblemático de la NBA, ya le falta un título. Entonces, pues espero que este sea el año y que Dallas no le veo mucho para regresar. Sí iba a ganar un par de juegos, tal vez, pero es todo de Boston este año, yo creo. Muy bien. Sí, yo te apoyo también igual, pienso igual, mucho más colectivo, mucho mejor disposición. Creo que el equipo de Boston está justamente en su mejor momento. ¿Qué te parece, Roberto? Pues la verdad no he visto nada de la NBA, no te podría decir, pero los comentarios que dicen, cuando un equipo está balanceado y no está solamente basado en el juego de dos jugadores, tiene más posibilidades que ganar que aquel que no está así. Por supuesto, por supuesto. Bueno, muy bien, entonces vamos a ver, yo creo que va a ganar Boston, y bueno, estaremos comentando eso ya para el siguiente podcast. Bueno, vamos a hacer un cambio entonces de disciplinas, comentar lo que sucedió en la final de tenis del Roland Garros, una final pues bastante, un juego que fue muy, muy, muy emotivo entre Carlitos Alcaraz y el alemán Sasha Zverev, que dicho eso de paso, yo les confieso que a mí me parece que Zverev es de esos jugadores que son muy buenos, pero que le falta personalidad, le falta mucha personalidad. Ha caído, este año ha caído en varias finales, y por supuesto sin desmerecer a Carlitos Alcaraz, creo que Zverev es un jugador que no tiene, no le falta todavía para esa personalidad, pues, para defender una final, ¿ok? Fue un partido que se definió en 5 sets, muy peleados, y considero que ha sido uno de los partidos más emocionantes que yo he visto este año, ¿no? Sacando el Abierto de Australia, sacando Indian Wells, creo que fue un partido digno de destacar, por lo emocionante, por lo emotivo, por todas las cosas que sucedieron. Así que honor a quien se lo merece. Y en la rama femenina, pues Iga Swiatek pues renueva su título, y bueno, ganándole a una italiana pues que ha venido subiendo puestos en el ranking mundial, pero todavía le falta pues esa experiencia y esa sapiencia de una jugadora como la polaca Swiatek, que bueno, ya sabemos que de todo lo que es capaz, y que bueno, sigue demostrando que es la número uno del mundo. Así que bueno, ¿viste algo, Luis, de esto? Sí, vi casi completa la final de ayer de la rama varonil. Me pareció un gran juego. Carlos Alcaraz, cuando aprieta, o sea, está como con siguiendo los pasos de Nadal, ¿no? No lo puedes dejar vivo porque en una de esas te da la vuelta, y sí, se jugó a 5 sets, muy bien jugado. Zverev, creo que los 3 primeros sets jugó bien, sobre todo los 2 que ganó, pero Carlos Alcaraz, pues gana su tercer Grand Slam, primero de Roland Garros, y ya ganó en 3 superficies. Ya ganó Roland Garros, ya ganó Wimbledon, y ya ganó, si mal no recuerdo, el Abierto de Estados Unidos. Por lo que tarde o temprano nuevamente va a desbancar a No va a llegar al primer lugar. No sé si está Djokovic o está Sinner en primer lugar, pero va, Carlos Alcaraz va a retomarlo en algún momento pronto. Y como bien dices, en cuanto a lo femenil, pues Swiatek no tuvo ninguna dificultad para vencer a esta tenista italiana Paulini, 6-2, 6-1, ¿no? Y con esto, Swiatek gana su tercer título Grand Slam, Roland Garros, seguido, cuarto en total, y empata la marca de 3 Roland Garros ganados consecutivos en la era moderna del Roland Garros. ¿Me pueden decir quiénes son las otras 2 tenistas que han ganado 3 veces consecutivas Roland Garros? Es Martina, como diría. Martina Navratilova y Serena Williams. No, ninguna de las 2. De hecho, Martina Navratilova fue la que fue la superficie que más le costó trabajo, solamente ganó 2 en toda su carrera. La mera de líder es Chris Evert con 7, pero curiosamente nunca pudo ganar 3 seguidos. O sea, ha de haber ganado 2, luego otros 2, luego 1, luego otros 2, así. Pero no, ninguna de esas 2. Tú, Iván, ¿por cuál votas? Son un poco más recientes, bueno, más recientes que Navratilova. Pero no, ninguna de las 2 que dijiste tú, Roberto. Entendido. Sí, la verdad es que no. La verdad es que no. Wow, seguidas. Ajá. Wow. ¿No será Steffi Graf? No, tampoco. Acabando. Les cuento. En los 90, al principio, Mónica Seles ganó 3 años consecutivos. No sé si ustedes recuerdan cuando hizo el boom Mónica Seles. Empezó a ganar y a ganar y a ganar, y luego vino lo de su esa desafortunada ataque que tuvo en una cancha donde le dieron una puñalada. A partir de ahí se cayó, pero ella, Mónica Seles, estaba destinada a ganar muchos más Grand Slams de los que terminó ganando, pero ella ganó 3 seguidos. La otra es ya de los años 2000, alguien que fue muy buena, pero no fue tan mediática, Justine Henin. Justine Henin, de Bélgica, ganó 3 años consecutivos, Roland Garros, y son las únicas 2 que han ganado esa cantidad. ¿Cómo ven? Wow. Justine Henin, ¿no? Si se lo sí, pronuncia más como en inglés. Correcto. Sí, Mónica Seles, claro. Mónica Seles. Ella tuvo una muy buena racha y luego... Sí, después de ese ataque terrorista, porque es un ataque terrorista. Ya después no fue la misma tenista en ese momento. Bueno, pues muy interesante. Y ahora vamos para Wimbledon, la famosa y prestigiosa cancha de superficie de grama, donde se juega totalmente vestido de blanco. Y bueno. Total, cambian los estilos, los jugadores tienen que empezar a practicar en grama porque, bueno, cambia todo, pues, superficie, efecto, velocidad, y bueno, es un torneo, pues un clásico, un torneo de una gran envergadura durante toda la vida. Pertenecer al English Tennis Club, bueno, es algo apoteósico. Y bueno, jugador que... ganar por primera vez, tiene asegurado de por vida su carnet y su entrada al All English Tennis Club. ¿Qué les parece? Wow. Buenísimo. Sí, no sé por qué no me dediqué a ser tenista, pero bueno. Sí, ahorita rápidamente ya revisé la lista. Ahorita el que está como número 1 del tenis sigue siendo el italiano Yannick Sinner, que se quedó en semifinales. Con 9.525 puntos, y el segundo lugar ya está otra vez Carlos Alcaraz, superando a Novak Djokovic. Pero tarde o temprano, pues esos dos van a ser los nuevos reyes. Sinner y Alcaraz van a mantenerse ahí, si no los persiguen las lesiones, durante algunos años. Bien, bien. Excelente. Muy bien. Bueno, ¿qué nos queda, señores? Bueno, nos queda hablar de la Fórmula 1. Ayer se corrió el Gran Premio de Montreal, Canadá. Fue una carrera muy emotiva, sobre todo porque se corrió bajo unas condiciones climáticas muy adversas. Estuvo lloviendo prácticamente, bueno, no en las prácticas libres, pero sí estaba la meteorología y pues advirtió que iba a haber lluvia, como efectivamente fue. Un clima bastante complicado, bastante adverso, llovía, salía el sol, se secaba la pista, bueno, en fin. Pero para resumir, bueno, la pole la hizo George Russell de Mercedes. Y bueno, realmente Russell salió muy bien, también la punta, seguido de Verstappen en esa primera fila. Y bueno, con todas estas circunstancias de lluvia y safety car, porque hubo bastantes accidentes durante la carrera, pues bueno, el gran perjudicado, mejor dicho, el gran favorecido de todo esto fue Verstappen, y el gran perjudicado así fue George Russell, porque bueno, lamentablemente no pudo conservar su lugar, ¿no? Realmente Mercedes tuvo un fin de semana muy bueno, hay que decirlo, porque bueno, tuvo a sus dos pilotos en la Q3 y aparte de eso, sus dos pilotos estuvieron peleando, uno por el podium y otro por el cuarto lugar, cosa que bueno, me parece bastante satisfactoria. Y Lando Norris, pues, que McLaren ha demostrado que el carro es muy rápido, muy competitivo y que, bueno, ya ha dado muestra de que son un equipo a vencer en esta misma temporada. Que yo creo que Verstappen va a ganar, pero creo que la gente de McLaren va a darle bastante guerra en lo que queda de esta 2024. Lo que sí fue decepcionante, señores, ha sido Checo Pérez. Lo de Checo es de verdad inaudito. No pasó de la Q1 en las prácticas libres. Luego tuvo una colisión y destrozó el carro. Tuvo que salir de competencia. La verdad es que no entiendo qué le está pasando a Checo Pérez. A pesar de que firmó un contrato de renovación con Red Bull, pues pareciera que las cosas no le están saliendo muy bien al piloto mexicano. ¿Qué les parece esto? Pues totalmente como lo mencionas. Yo vi partes de la carrera, no la pude ver todo, pero me llamó muchísimo la atención. No pudo Checo Pérez pasar el tercer, la Q1. Quali 3. Ajá, la Quali 1, perdón. Se quedó en el lugar 16, salió en el lugar 16. Sí, recordemos que hace dos semanas tuvo un accidente muy fuerte y parece que su automóvil no está a punto. Él mismo comentó que ha tenido varios problemas. Pero es una combinación, ¿no? Volvemos a lo mismo. Errores de él, más que el equipo ahorita no lo está ayudando mucho. Y lo interesante es que ya cayó hasta la quinta plaza de los conductores, del campeonato de conductores, ¿no? Obviamente está Verstappen. Ahorita no tengo la lista, pero es, según yo, Verstappen, Charles Leclerc, luego Norris, Lando Norris, uh-huh. Luego creo que Carlos está Sainz, y luego ya Checo Pérez. O sea, él que estábamos diciendo, no, pues va a quedar en segundo lugar hace tres carreras, sin mayor problema, ya está en quinto, ¿no? O sea, se está poniendo un poquito más interesante, tanto Ferrari como McLaren están haciendo muy bien las cosas, y pues bueno, no podemos dejar de lado a los Mercedes. Sí, sí, sí. Y otro equipo que para mí ha caído bastante, que era un equipo que con el que se tenía mucha esperanza y estaba haciendo grandes progresos, que es la gente de Aston Martin con Fernando Alonso, pues bueno, han quedado debiéndole a la afición muchísimo, porque realmente no han hecho absolutamente nada. O sea, han retrocedido, en vez de avanzar, han retrocedido en detrimento del fabricante inglés de automóviles. Así que, bueno, mucha tela que cortar y yo creo que Verstappen ya para mí va a ser tricampeón, de eso no me queda la menor duda, pero las demás escuderías están avanzando y eso ya se está notando carrera a carrera. Ya las distancias no son tan grandes como eran al principio. Y bueno, esta carrera la ganan porque lamentablemente la lluvia complicó un poco las cosas a George Russell y a Lando Norris. Y bueno, Verstappen como piloto, como buen piloto que es, supo aprovecharse de esto y bueno, logró llevarse la victoria. Pero se va a poner bueno el campeonato, señores. Esa es mi percepción. Sí, claro. Además, sí, totalmente de acuerdo. Perdón, vas, Robert, vas. No, discúlpame. Solamente comentar que qué bueno que al Checo le están dando un nuevo contrato, cuando parecía que no, pero se tiene que poner las pilas, porque muy probablemente debe de haber alguna cláusula en ese contrato que diga, si no te pones las pilas y estás en X posición, pues vamos a darte de baja, ¿no? Pues sí. Hay que ponerse las pilas. Sí, bueno, tú, muy bien. Perdón, Luis, quería decir algo. No, está bien. No, cerramos con eso la parte de Fórmula 1. Ya, de hecho, no me acuerdo. No me acuerdo. Nada más algo que me llama la atención es el otrora segundo lugar, Valtteri Bottas, que con Mercedes pues hizo muy bien las cosas durante varios años, siendo el segundo del equipo. Lástima que pues cayó a un equipo de los de abajo. Sauber no ha ganado un solo punto en toda la temporada. Eso quiere decir que en todas las carreras que van, no ha quedado en los primeros 10. Y yo creo que ese podría haber sido el destino de Checo Pérez, si no quedaba o si no firmaba contrato con Red Bull, pues seguramente un equipo de abajo lo podía contratar y pues estar ahorita a la par de Valtteri Bottas, que Valtteri Bottas ganó grandes premios y hizo muy bien las cosas secundando a Hamilton. A Hamilton, claro, ¿no? Entonces, pues bueno, qué bueno que sí alcanzó y pues tiene el resto de la temporada para repuntar. ¿Tiene con qué? Es un buen piloto. Sí, yo creo que ha tenido mala suerte y aparte de eso, creo que su ingeniero no es lo bueno que es el de Verstappen, ¿no? Creo que el ingeniero de Checo es un tipo un poco frío en lo que se refiere a toma de decisiones y eso también cuenta a la hora de las carreras, plantear una estrategia de carrera interesante, planificar muy bien las paradas, saber cuándo, cuál es el momento preciso para entrar, para salir, en fin. No solamente es el piloto, es el equipo. Yo considero que hay trabajo ahí por hacer y bueno, miren, vamos a ver, confiamos en que Checo se logre recuperar, todavía falta temporada y bueno, yo creo que con un poquito de suerte le puede dar la vuelta a la tortilla. Ese es el comentario. De acuerdo. Bueno, yo con esto concluyo mis noticias. No sé si ustedes quieren hablar de la NFL, que hay también cosas interesantes, sobre todo conversar sobre la extensión de contrato a Mike Tomlin por el medio de los Steelers, que bueno, yo creo que hay mucha gente contenta y mucha gente que está molesta por esta decisión del equipo. Así que bueno, les dejo los micrófonos. Pues sí, creo que tomaste un punto esencial. Hay gente molesta y hay gente contenta. Yo estoy como en la parte descontento, no estoy feliz, porque Tomlin, pues sí, tendrá marca ganadora, pero pues no es de que haya llegado tanto a playoffs, y lo más importante, ganado, ¿no? Yo creo que Steelers se adelantó, o se aceleró más bien, cuando debió haber renovado el contrato de este año y ver qué es lo que pasa, porque Russell Wilson solamente está esta temporada. Y no le han puesto el contrato de quinto año a Justin Fields. Entonces creo que se aceleraron los Steelers, pero ya que te digo, Luis, ¿qué opinas? A mí no me decepcionó en el sentido de que yo ya sabía que lo iban a volver a contratar. Se vence este año su contrato, o se vencía este año su contrato, y lo que hicieron pues es extenderle el contrato, porque no iba a ser fácil que se quedara sin un contrato firmado a futuro. Cualquier equipo se lo puede llevar, y los Steelers siguen creyendo en él. Están cambiando cosas. Khan, como gerente general, está tomando riesgos que antes no se hacían. Yo creo que le están presionando, apretando las tuercas, como se dice ahora a Tomlin, y pues el beneficio de la duda, ¿no? 3 años más, pues bueno, ¿por qué no? Ya sí, continúa todo igual, 3 años sin cambio, 3 años sin victorias en playoffs, pues ya estamos hablando que pues ya es obstinación. Pero pues ¿qué nos queda ahorita más que apoyar? Entonces, pues confiar de que las cosas van a ser diferentes. A mí lo que me preocupa es, aunque se juegue mejor, aunque tengamos 2 mariscales de campo mejores que los que hemos tenido los últimos años, etcétera, el calendario de los Steelers está de locos. Los últimos 8 juegos de los Steelers son los 6 juegos divisionales, es decir, 2 veces contra Baltimore, 2 contra Cincinnati, 2 contra Cleveland, más Kansas City, más Filadelfia. Esos 8 juegos son para cerrar la temporada. Si sacan 2 o 3, me doy por bien servido. Entonces no le podemos también pedir a Tomlin que gane y que sea triunfador en playoffs. Todavía no tiene equipo para eso. Parece que las cosas van mejorando, pero va a ser difícil medir realmente su desempeño, porque aunque quede, piensen ustedes, 9-8, pues va a ser pan con lo mismo, ok. Ganó más de los que perdió, pero seguramente ni pasó a playoffs. Entonces, ¿lo quemamos o qué? Pero si vemos el calendario y dices, oye, 8 equipos con récord ganador, siendo el campeón, siendo Baltimore, siendo Filadelfia, no le podemos decir, oye, tenías que ganarles a ellos, ¿no? O sea, esa es la dificultad para medir a un head coach. Perdón. Sí, es lo que veo. Sí, claro, y lo que pasa es que para mí es como el hartazgo, ¿no? De tantos años sin tener una victoria en playoffs, con muchas ilusiones, y que pasa una y otra vez. Pero bueno, no quiero ser redundante ni decir lo mismo que tú, pero vamos a ir viendo. Iván, pues lo vamos a ir viendo durante la temporada. Entonces tienes todo para embarrárnoslas conforme vaya pasando los estilos, ¿no? Claro. ¿Para embarrarnos qué? Perdón. Porque siempre pasa, como lo hace Iván con la MLB. Roberto, ¿qué opinas de Astros? Claro, yo te puedo decir qué opino de los Yankees. Tú me tienes que decir qué opinas del tuyo. Ahora sí, ¿verdad? Porque el año pasado estabas perdido. Iván, hablamos de Yankees y te hablaba la Virgen, pero bueno. Bueno, es como me dices ahorita, hablemos de Patriotas, te digo, bueno, mira, no tenemos un rumbo fijo, pero bueno, ahí estamos con piezas nuevas, trabajando, ¿qué te puedo decir? Es así. De acuerdo. Bueno, pues nada más, seguramente para cerrar el podcast, se dio el sábado el Tazón México 8, ¿sí? Bueno, el 7, gracias. El Tazón México 7, en el cual es la final del fútbol americano profesional en México. Caudillos de Chihuahua se enfrenta a Raptors del Estado de México. Luis estuvo en el estadio, yo no tuve la oportunidad de ir, sin embargo lo vi por YouTube. Y fuera de lo que platicamos, Luis, ¿consideras que fue un buen tazón o no? No fue un buen tazón. Realmente, los Caudillos son mucha pieza. Es el segundo año consecutivo que ganan el campeonato. Y, pues bueno, yo les puedo contar, fue en el Estadio Corregidora, que es un estadio grande, un estadio bueno para ver. Se ve muy bien. A mí, nada más que ahí teníamos algo, una parte que nos bloqueaba una estructura. Pero bueno, independientemente de eso, desde el principio cometieron errores los Raptors, no perdonaron los Caudillos. Los Caudillos. Creo que van mejor las cosas en la Liga de Fútbol Mexicana. Van mejor las cosas, definitivamente. Lo que intentan hacer es lo que hacen en Estados Unidos, una sede neutral previamente asignada. En este caso le tocó a Querétaro. Los Gallos Negros no calificaron a playoffs, no hubo gran difusión, etcétera. Sin embargo, yo digo, sin saber cuál fue la afluencia, yo creo que sí llegaron a ser como unos 12,000 espectadores. Okay. Es más o menos lo que creo. Entonces, no está mal para hacer una sede neutral. Y pues bueno, esperaremos el próximo año. Ya son 10 equipos. No sé si te acuerdas, Robert, cuando empezó la liga, eran 4. Ajá. Y eran los 4 en Ciudad de México, si no me equivoco. Sí, era Raptors, Mexicas, en ese entonces era Eagles, Mayas y Condors. Ah, sí, exactamente, Mayas y Condors. Ajá. Sí, que Maya ganó 2 veces consecutivas y justamente le ganó a Raptors, que por cierto, Raptors son los Bills y los Vikings de la LPA, porque han llegado a 4 tazones y los 4 los han perdido, ¿no? Pero va, aquí interesante, Luis, fíjate, gracias. Fíjate que yo he asistido a 2 tazones, asistí al 3 y al 4, en ambos fue en el Estadio Azul y en ambos. Bueno, primero fue Mexicas contra Raptors, que ganan Mexicas. El segundo era Condors contra Raptors. No, Condors contra, creo que Dinos o algo, y gana Condors. Pero bueno, el chiste es, en ambos más o menos había una audiencia como de 14,000 personas. Entonces esto que dices pues va muy de la mano. Y yo creo que aquí hay algo importante. Fíjate que qué bueno que abrieron las plazas para más extranjeros, en este caso jugadores de Estados Unidos y de Canadá. El quarterback de Caudillos, qué bueno es. Los receptores, qué buenos son. El running back y la línea ofensiva de Caudillos dominó el partido. Raptors ni siquiera pudo meter la mano, como bien dices, muchos errores. Inclusive había jugadas donde le caían al receptor de Caudillos, X, como se llamara, 2 o 3 jugadores de Raptors y él seguía caminando, o sea, avanzando. Entonces creo que es algo muy bueno que hayan metido este tipo de jugadores, porque ahora los jugadores mexicanos se tienen que poner las pilas para tratar de llegar a este nivel o mejorar, porque si no es así, Caudillos, si juega con este mismo equipo el próximo año, va a ganar otra vez. Sí, definitivamente. Y ya, pues sería todo. Entonces vamos a confiar hablar de esto en la próxima temporada. Muy bien. ¿Sí? Pero excelente. Muy bien, pues con esto podemos despedir el podcast, si están de acuerdo. Sí, creo que sí. Creo que fue un programa bastante, bastante completo, muy balanceado con todo lo que ha sucedido hasta ahora. Y bueno, seguimos en las distintas rutas de este año, Olimpiadas, pues seguimos con el béisbol, los deportes a motor, y creo que, bueno, vamos a tener un año pues bastante, bastante interesante. Viene por ahí el fútbol, aunque a Roberto no le gusta mucho, pero bueno, la Euro es la Euro y la Copa América es la Copa América y hay que comentarla. Y bueno, no queda de otra. Así que, bueno, a darle un pequeño repaso a eso, Roberto. No queda de otra. Claro, él nada más sigue al Manchester United, que está buscando técnico. ¿Quién es tu gallo, Robert? Ajá, ¿quién es tu gallo, Roberto? O sea, como entrenador. Claro. Déjame pensar, ¿cómo se llama este del Curtidores de Tampico? Bueno, te vas a inventar. Muy bien. Sí. Yo buscaría a Jürgen Klopp, yo buscaría a Klopp, por ejemplo, porque Klopp ya creo que te pide un año sabático. Bueno, finalmente la liga inglesa, ¿quién la ganó, Luis? Porque yo le perdí la... La ganó el City, el Manchester City, el Arsenal se quedó cerquita, pero no pudo ganarlas, ni modo. Y el Liverpool, también se quedó. Sí, él más pronto se quedó, ¿no? Pero, pues bueno, ya se verá la próxima temporada. Si hay cambios, pero sí, ahorita están buscando entrenador. Bueno, muy bien, entonces finalizamos el programa y bueno, lo voy a cerrar yo, así que lo dejo para que se despiden y yo cierro el podcast. Comienzo contigo, Luis. Pues... muchas gracias, qué bueno que estás de vuelta, Iván, y ojalá que podamos seguir juntos así mucho tiempo más. Mientras haya deportes, esta fue una buena semana, también hubo golf y hasta la final del hockey, pero es demasiado, ¿no? Y entonces tal vez para la próxima semana hablar un poquito de hockey de mi lado, de mi parte. Y pues un gusto, que tengan excelente semana y nos vemos pronto. Pues venga, venga, estupendo. Pues Iván, qué bueno que te reiteras, tomando las palabras de Luis, enviándote siempre las mejores vibras durante el podcast y fuera del mismo, para que todo esté bien. Te extrañamos y confiamos que todos salgan muy bien. Y bueno, qué bueno que estás de vuelta con nosotros. Muchas gracias, se les agradece muchísimo y bueno, yo también por mi parte pues extrañando estar aquí en el programa. Bueno, lamentablemente por problemas de personales y de salud pues no, a veces se me hace un poco complicado, pero siempre pendiente de ustedes y de la audiencia, que obviamente como siempre nos sigue y yo pues pendiente y con deseo de estar con ustedes. Así que, bueno, no me resta más que agradecerles y darles las gracias. Invitarlos para que nos sigan sintonizando. Nos pueden ubicar en las redes sociales por Facebook para cualquier sugerencia, pregunta, lo que deseen, pues estamos por ahí a la orden. Así que, bueno, una feliz semana y ya será para la próxima. Me despido. Chao, chao. Buenas noches, bye bye. Bye.